Mira quién vino. El señor Rodolfo Terraño. ¿Por qué Martín Lusto? A Martín lo conozco desde hace exactamente 20 años. ¿Qué edad tenía Martín Lusto hace 22 años? Nos conocimos en Londres. Qué elegantes que son ellos, ¿eh? Nunca la matanza. No. Nos conocimos allá porque yo estuve exiliado en Inglaterra durante la dictadura. Mengolini y Jarkowski. ¿Mi peinado es elegante o no es elegante? Sí, no lo dije antes para que no se creyera que la estaba sobornando. No. A mí me parece muy elegante. Lo dijo Rodolfo Terraño. Peinado es elegante y se termina el asunto. Nacional Rock. Mira quién vino. Mira quién vino. Mira quién vino. Mira quién vino, nene. Vino Martín Lusto, que es economista, fue ministro de Economía y hoy es candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente UNE, que lidera Elisa Carrió. Segunda fuerza dentro de UNE, tal vez sorpresivamente, porque se los esperaba que salieran terceros. Entonces el señor Lusto está segundo en la lista, con lo cual va a ser candidato, va a ser diputado nacional. Martín Lusto, muchas gracias por estar acá, le vamos a dar un aplauso. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un aplauso para vos, Lusto. ¿Esperabas que salieran segundos? ¿Cómo fue esa noche? Fue un poco sorpresiva, ¿no? No, la verdad que no. Yo en particular y toda la gente que trabaja conmigo le teníamos bastante fe a nuestra lista. Nos pareció que habíamos puesto en poco tiempo una campaña que nos hizo sentir satisfechos. Venimos trabajando mucho desde hace antes. Y la verdad es que nos sentimos... Pero la palabra, la gente me preguntaba, ¿estás contento o no? Estoy satisfecho. Me parece que laburamos bien, que pudimos comunicar muchas de las cosas que representamos. Y creímos que íbamos a estar, o creíamos que íbamos a estar más o menos ahí en ese hubo orden de magnitud. Un fenómeno raro que es UNEN le ganó al PRO. Sí, con todas las listas. UNEN le ganó al PRO. ¿Cómo analizaron eso? Porque venían de una elección en el 2011 en la cual Elisa Carrió, que era un poco la referente, había picado muy bajo, había caído muy bajo. ¿Cómo analizaron ustedes esa recuperación de todo el espacio? Mira, yo tengo un análisis primero que tiene que ver con cómo interpreto en general la capital federal. La capital federal tiene, en mi visión, si pones de izquierda a derecha, haces una distribución, la moda y la media de la distribución para mí es centroizquierda. Es un espacio, la capital federal es un espacio, en mi concepción, preeminentemente o predominantemente progresista. Y lo que ocurrió fue que el radicalismo abandonó eso, Ibarra tuvo los problemas que tuvo. El kirchnerismo para mí se alejó, se abroqueló, se quedó en un solo lugar y eso hizo que el PRO se moviera hacia zonas que no son sus espacios más tradicionales. Y en cuanto surgió un espacio, un frente, que además propuso otro método, que es abrirse dentro de los partidos, hacer un frente, abrirse de cara a la gente, permitir que se eligiera, me parece que eso fue muy bien recibido. Ese fue mi análisis. Cuando decís que el análisis que hago, yo creo que en el 2015... El próximo intendente de la ciudad va a ser de un espacio del espacio cercano al UNEM por la dinámica política que tiene la capital federal después de 8 años de macrismo. Pero este es un análisis político que hago yo. ¿En qué cuando sentido? Cuando vos, Martín, ¿cómo? Decís que el PRO se movió a otros lugares, digo, ¿de dónde venía el PRO? ¿Cómo entendés vos al PRO? Yo digo, si vos ves tradicionalmente qué tendría que representar cada uno en base a su historia, en base a... lo que propone hacer, lo que va haciendo, me parece que el PRO es un partido de centro-derecha. Siempre lo fue. Descriptivamente, sí. Pero digo, lo que me parece es que la política abandonó el centro y el centro-izquierda en la capital federal. Me pareció que quedó como un espacio huérfano. Y que a medida que ese espacio quedó huérfano y entró a tejer la polarización entre el gobierno nacional y el PRO empezó, si querés, artificialmente a tener un poco más de voto de un espacio que naturalmente no le hubiera correspondido. Ahora, no se habló hasta ahora de tal vez la mejor herramienta que pudo aprovechar uno, que fueron las internas, ¿no? De repente creo que fue eso, sobre todas las cosas, lo que hizo que UNEN se erigiera como la primera fuerza en la Ciudad de Buenos Aires. No sé cómo lo ves vos. No tengo ninguna duda. Por eso dije, primero hice un análisis más de, no sé cómo llamarlo, social o sociopolítico de cómo nosotros interpretamos la capital federal y qué es lo que estuvo pasando en estos años recientes, donde ese espacio quedó abandonado. Y después creo que utilizamos un método que propuso el gobierno nacional y que yo creo que es extremadamente importante que lo aprovechemos todos. ¿Por qué? Porque en la medida que no lo utilicemos las fuerzas políticas como corresponde, van a empezar algunos cantos de sirena diciendo se gasta mucha plata, la gente se cansa teniendo dos elecciones una tras de otra. Y yo creo que las PASO son un elemento reordenador del sistema político de la puta madre, si lo sabemos utilizar. Realmente creo que tienen la capacidad para barajar y dar de nuevo en algunos espacios y volver a reordenar hacia algo que en algún momento se intentó, ¿no? Que hubiera una fuerza de centro izquierda, una fuerza de centro derecha, que fuera un sistema mucho más centrípeto y no tan centrífugo. Y además un poco más alejado de lo que es la experiencia de los aparatos políticos, ¿no? Sí. Las internas abiertas siempre le quitan poder al aparato político. Le quitan poder al aparato político, permiten un flujo de renovación porque el que domina el aparato político es desafiable porque le estás preguntando a mucha más gente. Permite después incorporar, permite tener matices dentro de un espacio. Yo creo que son sumamente importantes y ojalá las utilicemos a una escala mayor. Tanto Rodolfo Terráneo como yo estamos tan convencidos de que la clave eran las PASO, que cuando aceptamos ir de candidatos juntos, sellamos un pacto que era, en ese momento se especulaba con que el gobierno nacional podía anular las PASO. Había una especulación en parte del arco político, no, porque no conviene, porque abroquela en cierto lugar, puede dar volumen a la oposición y nosotros... ¿Pero cuánto había ahí de chicana? No, para mí había mucho de chicana. Yo siempre dije que no las iban a suspender y además pensé que hubiera sido muy bueno para la presidenta llamar a unas PASO dentro del oficialismo. Sí, bueno. Lo pensamos bueno. Todo. Pero nuestro compromiso era que si por cualquier cosa las PASO se suspendían, nosotros no íbamos a la elección. Ahora, Martín, vos hablás que hay un gran espacio de centro-izquierda que seguramente fue el que se inclinó por UNEN, o una buena parte se inclinó por UNEN en esta etapa. ¿Crees realmente que quien sigue la figura, sí te puedo decir tu figura, la figura de Solana, la figura de Terráneo, la misma figura, si querés, de Victoria Donda, ahora, que la figura de Elisa Carrió la sigue una centro-izquierda? Probablemente no. Pero a mí lo que me interesa del método es que ahora es un espacio que es cierto que ella es la primera candidata a diputada, pero lo que tienen las PASO es que dejan frentes que no tienen dueños. Dentro de UNEN, todos los que estamos nos ganamos el derecho a estar ahí en igualdad de condiciones, más allá de cómo sea el orden de la lista. Y te digo, también los que participaron creando UNEN, pero no van a estar en las listas porque les fue peor en la elección, siguen siendo tan dueños del espacio. Entonces yo creo que eso genera un ámbito colectivo distinto en donde tenés un primer candidato a senador y una primer candidata a diputada, pero lo que empieza a ocurrir debajo es que tenés una renovación importante. Te chicanea un poco. Sí, claro. Pero con, si no, hagámoslo divertido. Pero con buena onda. ¿Qué cosas te unen y qué cosas te desunen con Carrió? Con Pragay, que es el otro economista del espacio, de alguna manera. Mira, con Alfonso trabajamos juntos en el Banco Central. Era presidente del Banco Central y yo fui. Alfonso llevó muy pocos asesores, yo fui el primer asesor que llevó de la presidencia del Banco Central. Alfonso es un muy buen economista, Es una persona íntegra y honesta. Digo, me une esto, no puedo decirlo de buen economista, pero digo, es un muy buen economista, es una persona íntegra, es una persona honesta. Tiene una visión un poco distinta de la economía en algunos ámbitos de la que puedo tener yo, porque él tiene mucha más experiencia en el sector financiero. Y yo tengo más experiencia, o he pasado por otros lugares que están más vinculados con el sector productivo. Pero me parece que en términos de cómo vamos a ver muchas cuestiones de la economía y cómo elegiríamos dotar a la economía argentina de sustentabilidad, porque para mí el principal inconveniente, la principal patología de la economía argentina es que es extremadamente volátil. Esta es una sociedad que... ¿Vos cuántos años tenés? 42. Y desde que empezaste a estudiar, por lo menos viviste tres crisis grandes. Cuatro ciclos, sí. Y no pasa en otros países. Y yo creo que eso es muy pernicioso para construir el Estado, para construir el mercado. Nosotros siempre discutimos cuánto Estado y cuánto mercado tenemos. Ahora, pero cuando hay volatilidad no hay ni Estado ni mercado. Yo estoy de acuerdo con esta teoría de la volatilidad, pero digo, ¿es una cuestión cultural, política o es estrictamente económica? Pues yo lo que veo muchas veces es que, y lo analizo desde las herramientas que tengo yo, que soy politólogo, digamos, y hago un análisis casi, si se quiere, en términos ideológicos y de estructura de poder. Lo que yo noto es que en realidad en el sistema productivo argentino pierde siempre el aparato productivo industrial, ¿no? Y que eso es lo que no permite que haya una estabilidad futuro a 50 años. Sí, en parte es cierto, pero en la pregunta de dónde proviene, cuáles son los ingredientes que te llevan ahí, no termino de tenerlo tan claro. Mira, en el año 2004, cuando muchos economistas decían que Argentina se iba a mesetar, Nosotros sacamos un libro con Javier González Fraga diciendo que la economía argentina iba a crecer mucho. Y que de hecho los dos desafíos que había eran energía e inflación. Y el diagnóstico partía de algo que habíamos heredado producto de la crisis. La crisis tuvo consecuencias nefastas desde el punto de vista social, económico y político, ¿no? Vos tuviste 5 presidentes muertos, 53% de pobreza, 24% de desempleo, si recuerdo bien las cifras. Se quedaron con los ahorros de todo el mundo. Se quedaron con los ahorros de todo el mundo, pero lo que te impedía crecer, y ha ocurrido otras veces en la historia, que era tu tipo de cambio no era competitivo. El peso de la deuda era muy grande y eso hacía que vos tuvieras un estado deficitario y que tenía que ajustar todo el tiempo, con lo cual contraía más la economía porque le sacaba recursos. Eso también se lo llevó la crisis. Entonces vos tenías, arrancabas con la hoja limpia para empezar a crecer. ¿Qué tuviste de golpe? El tipo de cambio era hipercompetitivo, el estado era superavitario y gracias al default y la reestructuración, la deuda no te jodía. Entonces nosotros veíamos eso, es decir, la verdad que ahora va a haber una pujanza enorme. Y sin embargo, ahí vuelvo al origen de las cosas, es ahí todo estaba orientado para que fuera el aparato productivo el que traccionara. Y lo hizo, y por eso al principio vos tenías un crecimiento muy virtuoso, en donde el ingreso por habitante crecía, pero cuando vos lo veías distribuido por deciles, desde los más pobres hasta los más ricos, crecían más los deciles más pobres que los más ricos. Entonces vos lograbas una merma o una caída en la desigualdad muy rápido, al mismo tiempo que la economía se formalizaba, al mismo tiempo que caía el desempleo, caía la pobreza, y eso hoy está trabado. Sí, bajó, es cierto, yo creo que hay un... Bajó este trimestre. El Gini se acercó un poquito más. Yo creo que hay, o sea, un cuello de botella. Lo calculamos con la EPH y no vemos eso. Muy poquito, es 0,02, 0,03, pero digo, no solo se... Esto quiere decir que vuelve a haber un poquito más de distribución y de igualdad. Claro, digo, la brecha entre... Cuando baja el Gini. Desde que empezó a subir la inflación fuerte, todos los índices sociales empezaron a empeorar. Pobreza, distribución de ingresos. Hay algo que tiene que ver con... Hay un cuello de botella en el sistema productivo o en el sistema económico argentino que tiene que ver también con que la capacidad instalada que tenía la economía llegó a su punto máximo. Digamos. Y ahí en algún punto hay que redoblar los esfuerzos para que la economía siga creciendo y que sí corrija este tema que tiene que ver con el alza de precios, con la puja distributiva. Digamos, en tu opinión, ¿cómo se sale de eso? Mira, voy a explicar, a mí no me gustan las recetas facilistas, entonces voy a explicar qué es lo que para mí es importante y después cómo va saliendo. Lo importante es lo siguiente, vos agarrás cualquier cosa que se produzca en la Argentina o en un país, ahora tengo un libro en mis manos, y esto tiene una parte de insumos importados, otra parte de insumos locales, otra parte de impuestos, otra parte de salarios, otra parte de beneficios. Así está compuesto lo que hay adentro cuando vos ves el precio. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta histórica de Argentina cuando se enfrenta con un cuello de botella a un problema? Vos haces este libro, digamos, por 10 pesos, y 10 pesos son un peso, un dólar, este libro cuesta 10 dólares. Le sacás 2 dólares de insumos importados que tienen que estar en dólares, y después te quedan 8 pesos barra dólares. Cuando vos devaluás a 4, estos 8 pesos se transforman en 2 dólares, y vos haces libros por 4 dólares y se los vendés al mundo. Y ahí empieza un proceso que los argentinos tenemos bien aceitado y conocemos, que es que los precios empiezan a subir. Entonces vos tenés que los insumos locales suben, que los impuestos suben, que los salarios suben y los beneficios suben. ¿Hasta cuándo? Hasta que otra vez se empareja, y te vuelve a costar 10 dólares y no sos competitivo. ¿Qué es lo que tenés que hacer para ir a una economía que tenga competitividad con salarios altos? ¿Qué es lo que dijo la presidenta en el 2011? Vos tendrías que hacer, uno, que cada trabajador te pueda hacer más de un libro, y eso se llama inversión. Y lo otro, de lo cual los argentinos siempre nos olvidamos, es que tu estado tiene que mejorar con respecto a los demás estados. Te puede cobrar más impuestos, pero te tiene que dar más cosas para competir. Te tiene que dar mejor educación, te tiene que dar mejor infraestructura, te tiene que dar mejores puertos, te tiene que dar más seguridad, te tiene que dar mejores rutas, te tiene que dar mejores trenes. Eso es lo que hace que vos puedas aumentar todo lo que tenga que ver con remuneraciones locales y aún así ser competitivo. Porque si no, cuando te volvés a chocar con la barrera, te dicen, hay que devaluar. Y es una historia muy repetida que es muy nociva para el tejido social. ¿Cómo haces para lograr la competitividad sin devaluar? Con estas cosas, digo. Vos tenés que propender a mayor inversión y sobre todo el Estado tiene que ser competitivo con respecto a otros estados. Esto no es ni grande ni chico. Grande chico es una decisión social de cuánto querés de redistribución. El tema es que si yo te empiezo a cobrar más impuestos, te tengo que dar más bienes y servicios. Pero el sistema impositivo, o la carga, mejor dicho, tributaria argentina, ¿es igual, mayor o menor que a la de países de primer mundo? caso, los países nórdicos, por ejemplo, se ponen siempre pero de los países, por eso, yo creo que lo que tenés que diferenciar es lo siguiente: es, Estado chico, Japón, Estados Unidos tienen estados chicos, o Estado grande, es una decisión social de cómo querés construir tu sociedad. Eso es una decisión que se vota y dice, mira, somos más socialdemócratas, somos más conservadores, propendemos al statu quo o lo queremos cambiar. O somos más liberales. Entonces, Argentina hoy tiene una carga tributaria, cuando tomás el total del Estado, parecido a la de algunos países de Europa Occidental, no los nórdicos, pero sí España. Sí. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué me das a cambio? No es si es grande o es chico el Estado. Yo prefiero un Estado grande, pero para ser grande tengo que dar un montón de cosas. Como dijo Lord Beveridge cuando inventaron el Estado de Bienestar, yo cambio la frase porque acá la frase original fue, el Estado tiene que proveer seguridad de la cuna a la tumba. Y seguridad acá se entiende de otra manera. Claro. Entonces digo, para mí el Estado te tiene que poner tranquilidad. Seguridad social. Tranquilidad de la cuna a la tumba. Vos tenés que no solamente que no te maten de un tiro, sino que te den salud. Hospital público, te educás en la escuela pública, tenés un trabajo estable, te jubilás y te morís. Igual justo España hoy, ¿no? Está bien. Yo entiendo lo que decís, pero hay como una crisis de ese proceso. Ahora vamos a hablar, si querés, de la crisis de España. Lo que te digo es, comparado con la carga impositiva, vos vas a España y tenés autovías de 3, 4 manos, tenés trenes de alta velocidad, tenés un aeropuerto de la puta madre. Entonces, tenés una infraestructura. Che, nos complicamos que España está en Europa, ¿no? Sí, pero sin ninguna duda. Y Argentina está al lado de otros países que tienen menos infraestructuras que nosotros. Yo tengo una... Es cierto, por ejemplo, comparado con Brasil, nuestra carga tributaria no es muy distinta. Y el Estado brasileño tampoco te da tanto. No, con respecto a España, es mucho más pobre, de hecho, lo que te pueda el Estado brasileño. Exactamente. Con respecto a España, ¿por qué yo tengo... no hacemos no, un... No, pero la variable de ajuste de Brasil es el salario de los trabajadores. Sí, total, sí. Que es diferente que en Argentina. Sí, y el BNDS también tiene que ver con eso. Digo, para mí, cuando siempre ponderamos el BNDS tiene algunas trampas. Pero con respecto a España, déjame contar una anécdota muy chica. Yo soy muy amigo de un periodista español. Es mi mejor amigo, es padrino de mi hijo, yo soy padrino de los hijos de él. Y un día, hace mucho tiempo, antes de que empezara la crisis en España, estábamos tomando una cerveza y yo digo algo del milagro alemán. Y él me dice, hombre, pa' milagro el español. Los alemanes lo han hecho trabajando. Muy bien, vamos a escuchar una canción. Después seguimos con nuestro invitado de hoy, el señor Martín Lustó, que es candidato a diputado nacional por el Frente UNEN. Hola. Muy bien, poco tiempo nos queda con nuestro invitado del día de hoy de Mirá Quién Vino, el señor candidato a diputado nacional por el Frente UNEN, Martín Lustó, que quedó segundo en una lista, con lo cual va a ser diputado. ¿Qué expectativas tenés, Martín, en esa banca? ¿Qué te gustaría? ¿Qué proyectos te gustaría presentar? Mira, yo... ¿Qué se te ocurre? Primero, creo que no hay que mentir con respecto a las cosas que puede hacer el Congreso, ¿sí? Yo creo que en el Congreso se pueden frenar algunas iniciativas discutiéndolas con las que uno discrepa. No un senador para gobernar, decís. Eso me parece... Digo, no, pero viste que todos hacen campaña como diciendo que van a administrar. Sí, muchachos, hagan la campaña. A mí me llamaba la atención la campaña de Alfonso. Sí, un amigo mío me dijo, no, pero que lea la Constitución. Claro. No, pero, es como lo chicaneó Alfonso, ¿eh? No, pero en serio, me parece que... ¿Qué se puede hacer en el Congreso? Primero... Cuando discrepas con cosas, discutir y decir esto no, y ir a una votación. Segundo, proponer cosas. Creo que hay que proponer responsablemente. ¿Por qué digo proponer responsablemente? Durante la campaña se propuso una suba del mínimo no imponible y readecuar los tramos del monotributo. Y después el gobierno tomó esa bandera y los aplicó. Yo creo que estuvo bien escuchar eso y estuvo mal la manera en que se hizo. Desde el punto de vista técnico, cómo se financió y que... La oposición podría haber sido un poco más responsable en la discusión. Porque si vos dejabas eso, se iba a transformar en una guerra de quién sube más el mínimo no imponible. Y la verdad es que es una discusión en términos... Es bueno poner dinero en el bolsillo de la gente, en términos de los criterios de igualdad, tampoco tenés que exagerar. Uh-huh. ¿Sí? Porque esa gente es el 25%... Porque de repente pago. Brito no iba a pagar impuestos. Claro. Entonces, digo, me parece que... Y segundo, ¿cómo lo financiás? ¿Sí? Me parece que ahí habría que haber metido otras discusiones en conjunto. Tercero, creo que es muy importante comunicar lo mejor posible, lo más pedagógicamente posible las discusiones que se dan. Porque hoy hay mucha plata. Hoy este es un Estado que tiene mucha plata, nación, provincia y municipios. Pero el presupuesto nacional tiene 400.000 millones de pesos más ajustados por inflación que en el año 2003. Mucho dinero. Son 40.000 pesos más por año por familia. El presupuesto de la ciudad de este año comparado... con el del año con el promedio de la gestión Ibarra Tellerman, tiene 20 mil millones de pesos más, ya ajustados por inflación. 20 mil millones de pesos más. Entonces vamos a decir, el Metrobús está bien, pero todos los Metrobuses, ¿cuánto costaron? ¿Mil palos? Tenés 20 mil millones de pesos más. ¿Por qué me subís impuestos si tenés 20 mil millones de pesos más? Y además, ¿qué estás haciendo con...? ¿Por qué está subejecutado el presupuesto de educación, pero de salud? Pero como estas cifras... Cuando vos te dicen 400 mil millones de pesos, no sí, quiere decir nada. Te mareas. Sí, entonces, yo no sé cuánto es esa plata. Pero mira, no tengo ni idea. Ejemplo, el otro día tenía una discusión con respecto a... Cada vez que vos sobreestimás el crecimiento, ¿sí? Lo que disparás es el pago del cupón. Si vos sumás lo que se pagó del cupón hasta ahora más lo que vas a pagar el año que viene, de acuerdo a cómo viene la cifra de crecimiento oficial, vos sumás 5 mil millones de dólares. Y la verdad es que la gente puede entender que son 40 mil pesos, pero 5 mil millones de dólares perdés magnitud. Entonces es importante ver qué es lo que te perdés por estar pagando algo que no corresponde. ¿Qué son 5 mil millones de dólares? Un año y medio de la asignación universal por hijo. 150 mil viviendas sociales. Soterrar totalmente el Sarmiento y ponerle 1.800 vagones o hacer reacondicionar 1.400 kilómetros de vías del Belgrano Cargas y ponerle 385 formaciones. ¿En es qué mucha se está plata. Malgastando el dinero para vos? Mira, la verdad es que tenés dos rubros que te diría son los más importantes y es por mala administración. Uno tiene que ver sin duda con la obra pública. Este es un gobierno que ha tenido mucho dinero para la obra pública y sin embargo no la ves. Vos necesitas, para cerrar corredores y comunicar a la Argentina por rutas, necesitas hacer la 3, la 5, la 7, la 9 y terminar una parte de la 14 que va hasta Posadas. No son muchos kilómetros de doble vía que tenés que hacer. Te hago una... ¿Te puedo hacer dos preguntas personales? Sí. No, no, dijimos que vía privada no, ¿eh? No, no, no, son dos preguntas personales. Una es... Cuidado, Hernán. Ojo, ¿eh? ¿Hiciste militancia juvenil? No. No. No, sí. Fui a un colegio que estaba muy politizado, que tuvimos algunas protestas por algunos... Fuiste a Nacional Buenos Aires, sí. Vos. No, o sea, ¿tuviste no venís de una experiencia de militancia? Es que no había... Yo empecé con Alfonsín. Y la verdad que por ahí me falla la memoria, pero la única toma que recuerdo de características muy distintas a esta, primero porque era generalizada, tuvo que ver con un reclamo muy puntual que era una ruptura de, si querés, del contrato que tienen el Nacional Buenos Aires, el IRS, el Pellegrini, que es cuando en el 84... el gobierno de Alfonsín pone el ciclo básico común, estos colegios que tenían ingreso directo a la universidad sin dar examen, perdían el sentido del sexto año. Porque entonces ellos tenían que hacer el CBC? Claro, al principio, la protesta... Protesta la ganaron, esa protesta se ganó. Se ganó de una manera rara, porque lo que ganaste fue que el sexto año se equiparara al CBC. Claro. O sea, vos podías hacer sexto año y no hacer CBC, o... una resolución quinto, salomónica. Sí. Sí. Pero hacer quinto y hacer el CBC. Sí. La segunda pregunta, que para mí te va a meter en problemas, pero te la tengo que hacer, es ¿quién te caga palos en el tenis? ¿Quién me caga palos en el tenis? Una lista enorme. Pero ¿por qué me va a meter en problemas? Pues fuiste profesor de tenis. Sí, pero hace mucho tiempo. Me operé de la columna en el año 2002. Como Ricardo Ford. ¿Pero era la columna o es profesor de tenis? No, Ricardo Ford se operó de la columna. Mucha gente, o sea que sos un ex-tenista. No, ex profesor. No, te pintan la cara en la cancha de tenis cualquiera. No, siempre me tengo fe, pongo depende plata. Con ¿Me querés juegue, desafiar? ¿Me querés desafiar? ¿Vos querés jugar? ¿Vos vas a jugar al tenis con esto? Yo quiero estar de porrista. Yo juego al tenis. Yo quiero estar de porrista. Yo juego al tenis, pero en mi estado no llego a la mayoría de las pelotas. Pero jugué interclubes bastante. Jugué algunos torneos. Jugué qualis de torneos que si entrabas, no entré. Pero se jugaba por plata, era semiprofesional. Sí, no es el lugar, Hernán, para ir a practicar el tenis. Vuelvo a la pregunta de Julia, sí. Fundacional, del Parlamento, del Congreso, vamos a decirle el Congreso, no vamos a ser tan esnob. Martín, otra chicana. ¿Piensan votar...? Chicos, las chicanas no se anuncian, boludo. Voy a hacer una corrección de forma. No, está todo forma. Muy sensibilizado. Si chicaneas... Además, te preparas por una chicana, pero no sabes por dónde eso, viene. Si chicaneas, chicaneas, viejo. Faltan 10 minutos. Te voy a decir boludiemos, una chicana. Basta, político. Atrevido. No, ¿cómo va esta política? ¿Piensan votar medianamente parecido en el Congreso el bloque o se va a mantener como ahora que uno votó uno a favor, otro en contra, otro se abstuvo, otro no fue? Mira, hasta ahora hubo votaciones extrañas, ¿sí? Sí. Yo te lo acepto, pero además porque los temas son extraños. ¿Por qué digo esto? Porque yo muchas veces coincido con los temas que el kirchnerismo pone sobre el tapete, ¿sí? Entonces pone el dedo en un lugar correcto, pero como tiene otras intenciones, infecta el punto. Sí. Pero a veces te diría que las intenciones son menos importantes que el resultado. Claro. Sí, pero Chicone, digo. Hoy la justicia declaró inconstitucional la expropiación de Chicone, sí, en otro orden de cosas. O las AFJPs. Yo escribí un libro, mi primer libro fue entero en contra de las AFJPs. No pueden ser el sistema para Argentina. Fue un experimento del Banco Mundial y del FMI, pero del Banco Mundial sobre todo. Con malas intenciones, claramente. No, por una idea teórica de un economista de Chicago que se llama Martin Feldstein, equivocada desde el punto de vista teórico, inclusive. Da para mucho, por eso. Sí, pero te me está yendo de la pregunta. No, pero lo que te quiero decir es, hay cuestiones en donde vos la abordás y vos decís, ¿estás de acuerdo con que el sistema prisional tiene que ser de reparto? Sí. ¿Estás de acuerdo con estatizar las AFJPs de ese modo para usar guita para gasto corriente? No. Porque voy a dejar un problema dentro de 20 años. Entonces yo creo que eso, de acuerdo a la perspectiva de cada uno, te pone en el brete de cómo haces. Hasta ahora lo que no había era, vos mirás estos espacios que constituyen el frente y cada uno votó de acuerdo a su historia y a sus convicciones. Ahora tenemos la obligación de sentarnos en un lugar y explicar por qué entre nosotros, con lo cual yo creo que las votaciones van a ser mucho más unificadas que en el pasado. Pero matrimonio igualitario, por ejemplo. Yo voto a favor, hubiera votado a favor. Claro, sí, pero matrimonio igualitario igual fue una votación mucho más transversal en todos los bloques. Sí. Ningún bloque se comportó verticalmente ni orgánicamente. O sea, vos querés que no va a haber mejor un nuevo... Sí, pero a mí me encanta, el matrimonio igualitario es un ejemplo extraordinario de iniciativa política en la cual las cosas parecen mucho más complicadas de las que son. Yo estuve, ahora me contrató una universidad, estuve 6 meses en Yale. Y tenía dentro de mi grupo... ¡Qué elegante que Martín Lustó! ¿Podemos decirlo? En Yale estuvo él. No estuvo en la universidad de... Eso, no voy a decir ninguna para... Es una universidad muy progre, pero muy elegante. Es muy elegante. Pero, o sea, Yale tiene algo así como... Para dar becas tiene un fondo de 7.000 millones de dólares. Para becas. Tiene un fondo... El fondo de la universidad son 7.000 millones de dólares y dan todos los años algo así como 300 millones de dólares en becas. Hay argentinos que van, les pagan 2.000 dólares por mes... para vivir y estudiar sin pagar la universidad, que es una más prestigiosa del mundo, para hacer un doctorado. Te pagan 2.000 dólares por mes para estudiar. Bueno. Pensalo. Sigamos. Pensalo. Sí, son así. Así vale la pena ser elegante. Lo que te decía es que yo tenía militantes por derechos de género de Sudáfrica, de Kenia, de amigos. Y siempre estas cuestiones son como muy ríspidas antes de que se toma la decisión. Se pelean un montón. Y yo decía, mira, mi país es un ejemplo de que una vez que vas para adelante y se toma la decisión... Sí, no pasa nada. Se acaba el quilombo. Listo, se decanta. Como también fue en su momento, recuerdo, mi madre era divorciada, era separada y no había divorcio en la época de Alfonsín. Era toda la sociedad movilizada. Porque, listo, hay divorcio, no pasó nada. Acabó. ¿Qué pasa con la ley de medios, por ejemplo? ¿Cuál es tu opinión? Porque fue una de las leyes más votadas. Fue unas leyes menos no votadas porque no tuvo voto en contra y hace 4 años que está parada en la justicia y afecta a los intereses del grupo Clarín y la verdad es que como grupo político muchos de la oposición suelen tener muchísima cámara en Clarín. ¿Cuál es tu opinión respecto de esa dilación de la Corte Suprema y de la justicia respecto de una ley que vos podrás decir que 4 años después habría que ajustar algunas cosas, pero que realmente la sensación es que fue una patoteada de los poderes reales de la Argentina en contra del Parlamento, incluso? A ver, primero contexto. Yo creo que no solo la ley quedó retrasada desde el punto de vista conceptual, sino que nació retrasada porque hay un montón de aspectos de la comunicación con nuevas tecnologías que nunca incorporó. Creo que le falta una visión empresarial, no lobista, empresarial de cómo funcionan los medios, porque si no, todas las declaraciones de voluntades no se pueden transformar en la práctica. No me gusta ser rehén de una pelea entre el gobierno y un grupo que tiene un poder enorme. No me gusta ser rehén de esa pelea. Rehén de la pelea quiere decir que un montón de la agenda se arma en base a la antinomia entre estas dos partes, con la cual no estoy de acuerdo con ninguna de las dos. Creo que Argentina necesita una ley de medios. Y lo otro que creo es que... Bueno, ya no la puede tiene. Ser, sí. Y lo otro que creo, por eso digo, es que no puede ser que en temas cruciales, en donde el órgano democrático por naturaleza, que es el Parlamento, toma una decisión, obviamente que eso es revisable, porque hay un control de constitucionalidad que ejerce la Corte Suprema, pero me parece que dilatar tanto tiempo no tiene ningún sentido. Ahora, pero en principio, con la ley de medios, ¿estás de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Creo que tiene que haber ley de medios. Creo que esta es perfectible. Y que la tenemos que perfeccionar. Lo que no, no puede pero ser... con la desmonopolización de los medios estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. te incorporo estos dos criterios. Si vos no tenés una buena concepción empresarial de cómo querés desmonopolizar, termina igual en monopolio, porque haces iniciativas que no son sustentables. Entonces yo digo, la ley es muy buena desde el punto de vista de la pluralidad, pero desde una manera más etérea o teórica. La tenés que bajar a la práctica y después tenés que incorporar todo lo que está ocurriendo por la vía llamada también es internet, cierto que quienes, no está incorporada. Eso, lo de internet, tal vez por ahí quedó vieja porque hace 4 años, ¿no? No, que pero ya está. Yo me acuerdo, a mí me invitaron a un panel crítica, a hablar. Sí, era una crítica. Ya estaba. También habría que ver, digo, hay una cuestión muy técnica en esto, y si lo haces por efecto ad hominem, quien hizo la ley fue el tipo que tal vez más sabe comunicación de aspecto audiovisual en Argentina, como Damián Loretti. Creo que la pregunta iba más por el lado político que Martín ya respondió. Yo quería aclarar algo en torno a lo del matrimonio igualitario. No lo hablaba por una cuestión de la orgánica del espacio UNEN, sino por el contenido progresista que tenía la ley y que hubo votos diversos, no porque haya sido transversal o no transversal. Pero, a eso me refiero. Lo que pasa es que yo entiendo, y el punto de Julia, por ejemplo, es el siguiente. Todos los espacios políticos tienen personas muy religiosas. Cierto. ¿Sí? Y hay algunas de las personas muy religiosas que por lo que sea, por parte de lo que es su fe, están en contra del matrimonio igualitario. Entonces, le tenés que permitir que desde el punto de vista personal, una parte integral de lo que es su identidad, que es su fe, se manifieste. Y por eso es que todos los espacios tuvieron estos. ¿Vos sos creyente, Martín? No. No, tenés una amiga que es muy creyente. Tengo una amiga que es muy creyente como Gabriela Michetti. Gabriela Michetti es muy creyente. Che, sí. Nos quedaron tantas chicanas, boludo. No. Porque sí, nos quedaron muchas chicanas afuera. Se terminó el programa y, por ejemplo, no hablamos de la 125. Es como. A mí lo que me preocupa es que. Lo que me no hablamos de sí. Su cercanía a Gabriela Michetti. Cada si acaso que... lo llamó el PRO, lo llamó Massa. Tuviste coqueteando Jura con que no, gente? Martín. No, pero yo no puedo tener amigos en distintos lugares. Esto es que es curioso. Pero Martín, te llamaron de todos los espacios políticos antes de estas elecciones, todos. Me llamaron de muchos espacios políticos. ¿Te y viste me ofrecieron... tentado por todos, por alguno de que de plano descartaste? ¿Por qué dijiste que sí a UNEN rápido? Porque prefiero ser precandidato a algo, preguntándole a la gente dentro de un espacio en el que me siento afín ideológicamente, que cargo seguro en un lugar donde no comparto cosas. Perfecto. Toma. Acá a bailar ahora. A mí lo que me preocupa es que después de las entrevistas que hice, me puteó medio país porque no fui incisivo. Y ahora con Martín Lustó me va a putear la otra mitad del país porque tampoco fui incisivo con Martín Lustó. No, pero acá mira que a mí me gusta tratar bien a la gente. Aparte... Evidentemente no debo ser incisivo. Pero sos feliz. Sí, por supuesto. ¿Cómo está el bebito? Extraordinario, ocho meses. Es una edad hermosa para un bebote. Sí. Le puede pedir, chicos, está intentando ¿qué? Pararse. Le puede pedir asesoría, ¿no? Usted que no, ni pedo. Está en la... ¿Cómo? Hay algo de que no me enteré. No. Sino todo lo contrario. Lustavo, muchas gracias por haber venido. Mira quién vino. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Este aplauso parte. Chicos, se terminó el programa, pero recién es martes, con lo cual nos queda y seguramente queda nos un largo trecho de semana viernes, todavía. Sí. Nos queda miércoles, jueves y viernes, según las estadísticas del INDEC. En la operación técnica estuvieron Marcelo Cruz en la primera media hora y en la segunda media hora estuvo el señor José Pepe Undiano. Laura Lotito no está, le mandamos un saludo porque sigue de vacaciones. Rubén Viñoles está enfermo, así que le mandamos otro besito. Sí, le queda. Que se recupere. Que minutos. Sí. Yo estoy yendo, estoy corriendo para la casa, está en cochería. ¿Sí? No, no me preocupes. No, no te preocupes. No preocupes a los familiares de Rubén Viñoles. No, ya sos un atrevido. Mariano Gutiérrez y Agustín Camisa también estuvieron en la producción periodística. Gracias, chicos, todos. Quédense, nunca lo sabrán, que lo conducen Maitena Boitis y Diego Mancusi. Un programa de rock. Señor Iván Jagroski, muchas gracias Vox por Populi, acompañarme. Vox Day. Señor Iván Brian. El entrevistador viene, presidencial, pero no el único. ¿Hasta el martes que viene? El martes que viene, venga. El martes que viene vamos a hablar del 12 de octubre del 73. Te lo voy adelantando, mira. Del 73. Pensé que me ibas a hablar del de 1700. Cuando ¿por qué Perón, eligió una no fecha llegó. Tradicional para asumir su presidencia? No llegó en el 1700. No, llegaron en el 1400. 1400. Mengolini, déjese. Bueno, chicos, dale, boludo, me dejan pasar una.